una cerveza más, porque quiero olvidar aquella que se fue y me ha tratado muy mal. Invítenme también algo para fumar, que sea lo posible Marlboro o la que trae, y no se olviden de este vagón. Si lo ven medio mareado, voy a tomar toda la noche sin parar. Voy a tomar toda la noche sin parar. Voy a tomar toda la noche sin parar. Voy a tomar toda la noche sin parar. Ahora que lo pienso, es mejor que se fue. Era una histérica que nada me dejaba hacer. Por eso es que festejo toda la noche sin parar. Voy a tomar toda la noche sin parar. Voy a tomar toda la noche sin parar. Voy a tomar toda la noche sin parar. Sin parar. Voy a tomar toda la noche sin parar.